Domingo. En el principio, en el jardín del Edén, Dios habló con Adán y Eva cara a cara, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Sin embargo, después de ese fatídico día, cuando abiertamente desobedecieron a su Señor, ya no se les permitió gozar de la presencia de Dios, y concluyó su comunión cara a cara con Él. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de los encuentros con Dios cara a cara? Génesis 18:1 al 15. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: Haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la casa donde estaba Sara y le dijo: Toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Después le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando: Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? El tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo: No me reí. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Génesis 32:30. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Éxodo 22:11. Juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo. Su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Jueces 6:22. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jueces 13:2-3. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En el Antiguo Testamento, con frecuencia, se identifica al ángel de Dios o al ángel del Señor con Dios mismo. Jacob se refiere a Dios y al ángel de la misma manera. El ángel del Señor se apareció a Moisés en la zarza ardiente, y no obstante, es Dios quien le habla. El ángel que se le apareció a Gedeón es identificado con Dios. Y lo mismo es cierto del ángel del Señor que se les aparece a Manoa y a su esposa. Cada vez que Dios se manifestó a los seres humanos en una forma corporal, siempre fue una manifestación similar a la humana. En Juan 1:18, Juan dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El ser divino, por lo tanto, que apareció a las personas en el Antiguo Testamento, debió haber sido Jesús, no el Padre. Elena de White nos dice que después de la transgresión de Adán, Dios ya no habló directamente con el hombre. La raza humana fue entregada en manos de Cristo, y toda la comunicación pasó por medio de él al mundo. Fue Cristo quien pronunció la ley en el monte Sinaí. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con respecto a lo que produce el pecado y la rebelión entre tú y Dios? Es decir, cuando haces algo que sabes que está mal, que sabes que es pecado, ¿de qué modo impacta esto en tu relación con Dios? ¿De qué modo sientes una separación de Él? ¿De qué manera la culpa te aleja de Él? ¿Te aleja del deseo de orar y de tener comunión con el Señor? ¿De qué modo esta experiencia te ayuda a entender mejor lo que sucedió en el Edén?